jamás en mi vida pensé en tus engaños. Falsaria tú eres, perversa y muy cruel. Tú tienes muy dentro de tu alma un rebaño de falsas mentiras, no puedes querer. Tú tienes la culpa que yo ande sin rumbo, buscando en el mundo un nuevo querer. Me amargas la vida con falsos engaños, infame tú eres, perversa mujer. No sé por qué tienes mi vida amargada, si te quiero mucho, igual como ayer. Te juro, mi cielo, que soy un esclavo de tu amor tan falso que ha sido tan cruel. Tú tienes la culpa que yo ande sin rumbo, buscando en el mundo un nuevo querer. Me amargas la vida con falsos engaños, infame tú eres, perversa mujer. No sé por qué tienes mi vida amargada, si te quiero mucho, igual como ayer. Te juro, mi cielo, que soy un esclavo de tu amor tan falso que ha sido tan cruel.